todas intentas sin orgullo egocentrista. Optas uniformes falsos y para sus soldados. Quejas de la tierra, repudias los patriotas. Mira bien lo que haces, que es lo que provocas. Los dividen y los vencen, tus prejuicios, tus banderas. Los dividen y los vencen, uniformes y etiquetas. Encantas el sistema y construyes a tu igual. Quiebras nuestra escena en un círculo vicioso. Reglas, valores, temores, reciclamos. Provocas diferencias y violencia entre nosotros. No dividen ni no vencen, tus prejuicios, tus banderas. No dividen ni no vencen, uniformes y etiquetas. Uniformes y etiquetas.